Cada sábado de 9 a 11 de la mañana tendrás un encuentro con De Frente con la Verdad, donde se discuten asuntos que tocan de cerca la actualidad en todas sus perspectivas. Las historias que afectan a tu diario vivir. Estos y otros temas analizados desde el punto de vista evangélico. De Frente con la Verdad, todos los sábados de 9 a 11 de la mañana por Radio Paz 810. El ángel a María, darás a luz al niño Dios, le pondrás por nombre Jesús, será grande y salvador. Oye, obra del Espíritu Santo, hijo del Padre Celestial, y aquí la esclava del Señor, hágase su de posada, pero no había alojamiento, se refugió en un establo donde vendría el nacimiento. Al fin llegó el gran momento donde nacerá el niño Dios, entre la mula y el buey, y José su defensor. Ya se vio el alumbramiento, el niño Jesús ya nació. Pesebre lo acostó. Dice Tuki, Tuki va María en un burrito de camino hacia Belén a darnos el redentor. Oye mi hermano, la tuna es la que te canta, te traemos la parranda, ya ha nacido el niño Dios. Y Tuki, Tuki va María en un burrito de camino hacia Belén a darnos el redentor. ¡Alegría! En el cielo cantan ángeles, gloria a Dios, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y amor. Luego unos magos de oriente fueron al niño a adorar y le obsequiaron sus presentes a Jesús Rey Celestial. Y va María en un burrito de camino hacia Belén, a darnos el rey. respondemos a una fuerza superior. Por eso nos esperamos en llevarte toda la información que eleva tu calidad espiritual. Radio Paz 810, WKBM, San Juan, donde ser mejor es posible. Radio Paz 810. Ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, del mundo entero. Por su dolorosa pasión. A continuación, la coronilla de la misericordia. Con más de una década de servicio, este grupo de laicos continúan con su misión a través de la evangelización, oración y el testimonio de vida, todos los domingos en su nuevo horario de 7 a 9 de la noche en su programa radial Haz de mí un hombre nuevo, con el auspicio de Productos Rico, Familia Maisonet Torres, Igualas.com, Judith Model Model, Fadillas Barbecue, Universidad Profesional Dr. Carlos J. Borrero Ríos, llegando a ustedes a través de Radio Paz 810 AM, la emisora de la Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible.